te enamores que yo no puedo olvidarme de tu vida. Me moriría del dolor al ver que es otro quien te acaricia. Yo sé que sientes rencor y fue porque te manché la risa. Esa no fue mi intención, tú sabes que también te quería. Yo no jugué con esas ilusiones, yo nunca quise causarte un dolor. Me dejé llevar de mis emociones, alguien se me pareció tanto a ti. Tenía tu sonrisa, tenía tu mirada, tenía hasta tu caminar. Hasta cómo bailas, cómo me abrazabas, tenía tu forma de amar. Y es que se pareció tanto a ti, que llegué a pensar que eran igual. La verdad no pude distinguir cuál de las dos me quería más. Y es que se pareció tanto a ti, y es que se pareció tanto a ti. Decido por ti, a ti fue quien conocí primero, a ti fue quien prometí mis años y mis futuros sueños. Yo sé que tengo perdón, yo sé que merezco tus reproches. Ahora el culpable soy yo, por mí se acaban nuestros amores. Yo quiero regresar a tu camino, yo quiero olvidarme de aquel amor. Estaba escrito que ya mi destino solo era tuyo y mía tu pasión. Tantas alegrías, tantos tiempos juntos, no los puedes olvidar. Si olvidas mi vida es porque seguro no me amabas de verdad. Y es que se pareció tanto a ti, que llegué a pensar que eran igual. La verdad no pude distinguir cuál de las dos me quería más. Y es que se pareció tanto a ti, que llegué a pensar que eran igual. La verdad no pude distinguir cuál de las dos me quería más. Y es que se pareció tanto a ti, que se pareció tanto a ti.